Y así seguimos en la continuidad de la mañana. 17 minutos pasaron de la hora 10. Buscamos la información, pero antes saludamos a nuestro compañero Américo Barrios, quien está del otro lado de la pecera. Buen día, Américo. Buen día, José. Buen día a toda la audiencia. Bueno, momento difícil vive el gremio lácteo. Estamos en comunicación con el secretario general de Actividad Seccional Galve, Eduardo Pistón. Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Américo. Buenos días. ¿Cómo andás? Bueno, habíamos comunicado de la activa a nivel nacional con respecto a la situación de Sancor y otras empresas que están, digamos, en una situación muy particular en lo que hace a la estabilidad y fundamentalmente a la fuente de trabajo de los compañeros y compañeros lácteos, ¿no? Bueno, sí, el tema es que es Sancor, lisa y llanamente. Nosotros, los compañeros y compañeras de la industria láctea de Sancor, hace 6 años que vienen padeciendo una reducción de sueldo del 50% para ayudar a sacar adelante a Sancor. En el 2017-2018 aportaron el 15% de su sueldo para ayudar a sacarla adelante a Sancor. Pero bueno, el problema acá es que hubo un proyecto y un compromiso del gobierno nacional también para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de Sancor, que incluyó el armado de un fideicomiso que fue aprobado por la Asamblea de los Socios, más las promesas del aporte estatal. Y bueno, esto no está dando el resultado esperado, y bueno, se llegó, el Consejo Directivo sacó un comunicado ya alertando y poniendo en estado de movilización a los compañeros para que, bueno, si esto no se arregla o no llegamos a medianamente a un arreglo, o el Estado no hace un aporte para poder salvar de última Sancor, y bueno, ahora se hará un paro a nivel nacional, van a lanzar una batería de medidas, y bueno, veremos cómo seguimos todo esto adelante, porque en realidad, la realidad es que hace 6 años que los compañeros están cobrando el 50% del sueldo, el que trabaja y el que no cobra menos, que está en jornada libre, y una situación ya que superó todo, porque vos tenés compañeros que ya no pueden pagar más un alquiler, que no se pueden sostener más, hay compañeros que están siendo tratados psicológicamente por el daño y el perjuicio ocasionado en estos 6 años, y bueno, es algo que, viste, la gente y el trabajador entiende que allá hasta acá también ha puesto todo, y si sigue porque dice, bueno, un 50% que estoy cobrando, que peor es nada, ¿no? Con tantos años de trabajo, siguen dando retiro voluntario, esta semana han dado, este mes han confirmado unos 11 retiros voluntarios más, o sea, siguen achicando el personal para ver si pueden llegar con los que quedan, pero la situación es cada vez la vemos más complicada, ¿viste? A medida que pasa el tiempo y transcurre el tiempo, ya tendríamos que haber tenido una luz verde, y estamos en una luz roja, que estamos frenados realmente. Eduardo, en lo que hace fundamentalmente la participación del gobierno nacional, ¿en algún momento se ha planteado esa posibilidad? Y digamos, ¿qué ustedes como dirigentes sindicales, qué es lo que ven? ¿Hay situaciones en que el gobierno nacional no ha tomado medidas, o hay un poco de resquemor de parte del gobierno nacional con respecto al manejo que se ha dado internamente en Sancor a través de los funcionarios de Sancor, ¿no? En su momento, y bueno, la realidad es que no te sabría decir yo, porque si te diría la realidad te estaría mintiendo, porque nosotros de acá la realidad no la sabemos. Sí sabemos que hubo asamblea de todos los productores donde aprobaron el fideicomiso para que el gobierno era una de las pautas que le pedía, el gremio trajo inversores que armaron ese fideicomiso, que fue aprobado, no lo repetí, por asamblea de socios. El gobierno nacional pidió que tenían que hacer, una de las pautas que pedía era esto, se hizo, pero el dinero no llega, ¿viste? Cuando el dinero no llega es complicado, ¿viste? Seguir en una situación con 630 mil litros de leche, imposible, inviable, una empresa que realmente está haciendo un esfuerzo, el gremio está sosteniendo lo que es obra social y todo lo demás, O sea, la empresa no le está pagando la obra social al gremio, el gremio está soportando una carga que es obra social, y todo lo demás también se complica, viste, el día a día, con mucho el dinero, y los compañeros tienen problemas de salud, su familia, y hay que solventarlo y bancar todo esto, ¿me entendés? Claro. Entonces se hace muy difícil, es muy difícil. Yo lo que pido es, por lo que veo, es que los gobiernos, tanto nacional como provincial, den una mano a esto, porque más allá, si fue mal manejado, no saben, por acá lo que estamos hablando de fuente de trabajo y de familias, ¿me entendés? De familias que no tienen nada que ver, si hubo un mal manejo o no. Y en definitiva, el que está soportando hoy todo es el trabajador y las trabajadoras, ¿sí? Entonces, tenemos que buscarle a ver qué salida tenemos a todo esto, ¿me entendés? Claro. Eduardo, y lo que hace al funcionamiento, digamos, queda la planta de Sunchales, Galvez, ¿y qué otra planta quedó de Sancor? Bueno, Sancor tiene Balnearia, La Carlota, tiene Sedam, el centro de distribución, tiene Galvez, Sunchales, te dije, Morteros, y San Guillermo, que está parada hace 2 años y medio, va a ser que está parada San Guillermo. No. ¿Y en cantidad de empleo en Galvez cuánto queda? Acá en Galvez, con los retiros que hubo ahora este mes, y estaremos en los 190, 189, habremos quedado. De 300, cuando empezó todo esto, éramos 320, 321, hoy estamos en 189, 188. Muy difícil. No, sí, seguro. Aparte, yo tengo un desgaste terrible, porque un desgaste, pero desgaste en todo sentido, porque como dirigente tengo un desgaste extra todos los días, un desgaste, la comisión directiva también se desgasta, el secretariado se desgasta, porque es una carrera o es un nado en contramano, corriente arriba todos los días, ¿me entendés? Y tenés que remarla todos los días para ver cómo solucionar problemas, tenés que ver cómo recaudar para pagar también a tu empleado que vos tenés dentro de las seccionales, las subsedes, tenés que mantener toda una estructura de una empresa que es la que más trabajadores tiene, que es Sancor, en radio nuestro, la que más trabajadores tiene Sancor, que no nos está aportando, que nos debe mucho dinero también. Y te vuelvo a repetir, o sea, acá lo que tiene que intervenir es el Estado directamente. El Estado hace 6 años que sabe, está bien, primero lo agarró una pandemia, le salimos de la pandemia, el dólar, todo, siempre hay una traba para poder ayudar y ver cómo salimos de esta, ¿viste? Es como que para Sancor siempre hay un palo en la rueda, ¿me entendés? Si no fue la pandemia, después la pandemia fue el dólar que se fue arriba, pero siempre tuvimos un escollo al que tenemos que estar esquivando el día a día, ¿viste? Y se hace muy complicado poder funcionar así. Se hace complicado para los compañeros, te vuelvo a repetir, que cobran el 50%, todos los viernes están cobrando un poco para llegar a ese 50-60%, y el compañero que está de jornada libre ya cobra mucho menos, ¿viste? Es imposible, sí, sí, llegar. A veces, desgraciadamente, el compañero, ¿a quién reclama? ¿A qué tiene más cerca? ¿Te reclama a vos o a la comisión directiva de Galvez? Y sí, porque la cara visible en Galvez somos nosotros, ¿entendés? En Galvez somos nosotros, y en el departamento, porque a ver, Galvez tiene su problema, que es una empresa que está quebrada, que está pidiéndole al Estado que intervenga, que ayude, tanto el Estado provincial como nacional. Y después también tenemos otras empresas que tienen sus problemas y que también hay que solucionarlos. No nos podemos enfrascar únicamente el problema de Sancor, porque nosotros tenemos otros compañeros y otras empresas que están sosteniendo hoy la seccional y están sosteniendo en parte a la obra social, que son los que pagan, ¿no? O sea, es muy difícil. Nosotros, la planta más grande que le sigue a Sancor, tiene 80 empleados, que es Díaz. Después viene la segunda, la tercera en cantidad de personal, Centeno. Después viene Irigoyen. Y después tenemos 2-3 plantitas chicas, de 10, 12, 5. Pero el grueso lo tenemos en Galvez. Tenemos 188 compañeros hoy, más los retirados, más los jubilados. O sea, tenemos un plantel de 350 personas que tiene que darle el servicio de obra social, porque el compañero, el descuento se lo hacen, pero le hacen las retenciones, pero no se está pagando porque no llegan. O sea, es una situación muy compleja, muy dura, y te vuelvo a repetir, si el Estado en esto no mira hacia 350 personas acá en Gales, pero estamos hablando de en el país de casi 4.800, 5.000 compañeros o compañeras y grupos familiares, está hablando un número muy importante, ¿viste? Eduardo, en algún momento, la provincia también había planteado la posibilidad de aportar. ¿No pasó nada con provincia? No te escuché bien. No, en algún momento la provincia, el gobierno de la provincia había planteado la posibilidad también de ayuda. ¿No hubo nada con respecto a la situación de la provincia? Ah, mira, acá vienen las campañas electorales, todos van a prometer y todos van a pedir ayuda, todos te van a venir a hablar para ayudar, pero la ayuda real para el salvataje no vino. O sea, hubo ayuda, pero ahí, ¿me entendés? O sea, la solución final no se la da. Si tiene que intervenir el Estado, que intervenga, porque de acá, o sea, si el Estado tiene que poner gente adentro de la fábrica, dar la plata que tengan que dar, intervenir y ver cómo se destina el dinero que pone el Estado para sacarla adelante, y bueno, que lo hagan, si están en condiciones de hacerlo, que lo hagan, y que no dejen caer el único patrimonio que hay argentino, que es la única cooperativa que produce alimentos, digamos, como es Sancor, que es reconocida a nivel mundial, ¿viste? Eduardo, estaremos en contacto. Por ahora agradecerte, bueno, cualquier situación que sea, estamos a disposición de difundirla y charlar con vos y con la gente, los compañeros de la tierra. Bueno, dale, te agradezco, Américo, el llamado. Gracias. Ahí está. Eduardo Pitón, secretario general de Atierra Seccional Gale, pasó por el 68.9. Seguimos, amigo Coche. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria Zoom FM 88.9.